Beaucoup font des œuvres, peu laissent des chefs-d'œuvre. Président Gino Bokana, famille royale. Isis et Tolaï, Gloire Nsaï. Citoyen Boniko, bina nanga na respect. Naza mosi a moto. Ma. Crevis et Mangoma. Foto silikingo na ebi resente. Zizi Mariano. Ma kanise belle na bongo nanga mwana moto. Bongo e satirengo. Orli Mazego. Iso e po iso mengo. Loko la moto royo. Mireille Lozolo. Na sal diligence soubelisa. Kele na mpongi eske tomo e kotana. Ta kiba forme. Moto forme. Maloubo Mbokaye. Na bazaka le jour éclipse soleil. Yangonde souka mokilinzoka. Phénomène koleka. Le président Omba Lumumbaye. Jomo Dango Kikaspey. Ata mona mokye soki ata lilo. Ninanga ko define. Pasi nini na zona ngon lelo ba boy ngaye. Lelo ba souci pende. Mireille Leka. Mitualité bana lolaye. Ricardo Elomboye. Ya tanto picoteo, ya tanto picoteo, vote na linga. Bolingo na bisweza. Ya tanto picoteo, ya tanto picoteo, vote na linga. De ukusu. Nangoli pendeteo. Isalome banda. Nangoli pendeteo ya kose layo. De ukusu e. Bolingo zolo nzete litame. Boya vote na yango jolia. Deki dekisha. Yamo beso ndeto waka, dadile kiki. Chéri na ki disa tio na matisa na ngai. Jipe maya na lote kio na fo position. Nandenga kia guruma araka mama. Zomba Faustino e. Kunde yo pesa ganga ba santima. Sa petro ba santima. Papi ambassadeur. Sosa balongola e ba pli. Ako kio benga mane poule mama. Trezoro ne mai. Mwaso ya bomali bala jesi. Jamais babenga ye marie salimatiou. Tika na loba pona yebi. Koyangonde za verite Sandra eme. Amede Makenzi kote singa. Yekola antima ko mungo baka di kwela ko kechasa. Ye nanga alembia. Ayangula jamais tondi sa kebale. Kolone ti se kebi. Le bose jilo tenda. Natacha Kabunga. Passe à Bolingue, les kilis assinant Zotwe. Menakine Pacanalun, la pomme la mote manayo, Mathias. Oh non, non, Nabonanga, Jenny Lema. Bolingua Kotkot, Nabonanga, Tesor de Versas. Oh non, non, Nabonanga, Vote Singa. Jansi Katakatae. Jean Telecom. Y'a tanto pitoteo, Vote Nalinga. Bolingo na bisweza, ya tanto plitoteo, ya tanto plitoteo, vote na linda. Gino Fantasme. Nangoli pendeteo, nangoli pendeteo, ya koselayo. Linda Coccinelle, Ornila Megaton, Berki Funyanganae, Junior Mbemba. Olé près de toi, chaleur, absence à Malili nanzoto nangai. La komananga amour et à poté. Pobaye bibi soto za loko la mapasa. Bonheur nanga Toms, antitero. Esengo nanga y, Joël le dessert. Alpha Mungwe, Mouchato Lo. Titi Mufutao, Jida Adora, Lutia e Balao. Ewa bolingwa mbote, kumu pesanga mpongonga na kende wa mpimbe na mkende. Igor de Minita. Azele singa mingi, barandi wazo pesa zo respete teo. Abadi Kalonji. Aringa kina kota na bolingo na yeo. Mbongwa saranga imbo ye njizel mozinzo ya Olendra Maison. Vote ya tanto pitoteo, ya tanto pitoteo, vote na linga. Bolingo na bisweza. Ya tanto pitoteo, ya tanto pitoteo, vote na linga. Jean-Sébastien Marciala. Nangoli pendeteo, nangoli pendeteo, ya kose layo. Papa Okaye. miso yo yango epesinga avantage akolobelo nyonso ezali na ntima na ngai nene chibambe epifelo lemonanga maloba ya kolobela yo vote singae chokela ndude londone rigondombasi jinosele olande noa motesinga sholimiwae na bonzeli ya ngai motema nzoto nange koma meloma na pomdeme na yo yango ekakesenga bongo edwish kapwiku bolingo na ngai ya libela sabrina sampio flavien kanikie adamu ntango azalaki bolumbu azabata maki nzambe kanakime fidelite na nakozokondanenga kolima lila isisi anitela ye odete chibambe ozali bane koma ntango nalingi te kutanga mbongo ya elengi na nga fabrice mola elimambu bodikiro le professeur polosata industriel joka sanji nakobundela yo yaya na marke nyonso nakobundela yo olingaka niniango lisi musongo na somba yaya lobae soki olingi mami kalume didi monadio nakosombela yo bisikiti na bombo emanga na mokongo bebe jina ikali sheri yosa motema na ngai yosa mabando na ngai nasombelo dei motema napesa yo babizu kozanga banda bomwana nakolepa na yo kanisa tamwa mokeo nakozala toujours fidel na bolingo na yo botesingo yebi poza papa ya bana ye kristian ebonda aleo aleo aleo bolingi nga na bela mpo bosepela apesaki nga konsei nandimaki te tala esika popole mola seretrupeoa ya mimona ronadino na bolingo kristian itela sima na yo awa letisa nzongwa ya saja panda jonse ya jogurmbala ya vali bolingo lokola motuka sino moyemba pablo pajimul ana luboloko ide nzongo moko nzanga ba papa emin lokolo clave mayimba le professeur polo santa na royaume ya peyba orsini lumene claude masamba erik sasala ya tanto plito teo ya tanto plito teo arnold matiki motema na ngai eza nangoli pende teo nangoli pende teo nono kwembe sangono epanzani sangono epanzani makasi esalinga pasi ya eh?